paso cansado, sin importarle nada, ni futuro, ni pasado. Deja escapar la vida sin tratar de detenerla. Lo que hace pronto olvida, lo que hará no interesa. ¿Qué importa que hay fuera si ves?